Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo martes 23 de noviembre. Estás conectando con Berriozar y Ratia y concretamente con la habitación del puerto. Y llegamos a la recta final del mes con este frío que asoma, con la lluvia que nos moja totalmente, pero felices de estar de nuevo al calor del hogar de las ondas. Y bueno, pues ya sabes que tenemos 60 minutos cargados de tanteo, de buena música, de amor, de magia y esperemos que siempre de diversión. Y para divertirnos totalmente, pues qué mejor que lo hagamos cuando te leamos ahí en nuestras redes sociales. Mándanos mensaje, comunícate, interactúa. Estamos en el Facebook o si no también en el Instagram, La Habitación del Puerto. Búscanos, síguenos y comparte. Y también pues con nuestro hashtag La Habitación del Puerto, pues súbete fotos desde tu propia habitación y compartamos esos espacios para ser donde queremos estar. Porque al fin y al cabo siempre es maravillosísimo ser fieles a nuestro encuentro para divisar la belleza del puerto en la libertad de nuestra habitación. Así que bienvenidos y bienvenidas, prepárense porque esto no ha hecho más que comenzar. Bueno, queridas y queridos, continuamos dando pasos para llegar a esta, a nuestra nueva semana. Y en este momento la habitación del puerto abre sus ideas, cavilaciones, consideraciones y os ofrece un programa centrado, ni más ni menos, que en lo diferente. Porque de una u otra manera todas las personas somos diferentes y toda forma construye esa impermanencia de lo que es vivir. Los cambios se van acogiendo y en las diferencias que vamos encontrando estructuramos nuestro propio sistema. Y porque lo diferente es opción, una opción igual de válida que lo común y que quizás la diversidad consiga abrirnos de una vez por todas a esa multitud, al complemento y a la libertad de estar y de ser propiamente y respetuosamente como nos dé la gana de estar. Así que de todo esto y mucho más vamos a indagar en los próximos minutos que dure nuestro programa con una entrevista que nos visitará aquí en nuestra habitación y para recordarnos una y otra vez que toda la diversidad de comportamientos tienen su cabida en esta nuestra vida. Así que preparémonos porque lo diferente tiene su lugar. Thank you. vas a decir antes que pase la noche? No voy a esperar hasta que salga el sol, porque la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión. Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de verte, sin tomar una gota de alcohol. Oh, oh. Canto para dentro de todo lo que te diré, pero siempre que te encuentro me quedo sin. Diferente, distinto, raro, inusual, friki, estrafalario o extravagante. Estas son algunas formas de decir todo aquello o a todas aquellas personas que destacan por ser variadas, distintas o peculiares a eso que se ha establecido como la norma general. Y es que en muchas ocasiones lo diferente genera una reacción, una respuesta por parte de lo genérico, una respuesta que a veces asombra y que otras tantas veces también pues pasa de la mano del enjuiciamiento, de la crítica y del castigo. Te dicen que si no eres como lo establecido, eso no puede ser vivido. Y con tantas cavilaciones y con tantos planteamientos, pues desde aquí nos hacemos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la norma, el lugar desde donde se establece y también ese camino y el por qué no se valora la diversidad como una fuente de enriquecimiento personal que puede ser igual de válida o incluso complementaria a lo que se te dijo que tenía que ser? Y también nos planteamos muchas cosas, porque en nuestra habitación del puerto le damos un poco a toda esa parte de la cavilación y, por ejemplo, pues consideramos que eso que se sale de la visión que yo mismo tengo siempre lo catalogaré como anormal. ¿Por qué es anormal y lo mío es simplemente y exclusivamente lo normal? Y entre todas estas y muchas otras cuestiones que podíamos dar rienda suelta a nuestra imaginación, pues también podemos plantearnos que este puede ser un buen momento para ampliar la mente y sobre todo también para determinar que lo diferente tiene valor, tiene cabida, tiene opción y tiene espacio. Además, también puede que esté acompañado de valentía, porque es de valientes ser fieles a lo que se desea de verdad, más que tener que estar luchando constantemente por ser como quieren que sean las demás personas o convertirte en alguien que realmente tú no eres. L is for the way you look at me. O is for the only one to see. B, it's very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Is more than just a game for two. Do you love to make it? Take my heart, please don't break it. Love was made for me and you. Thank you. Bueno, y seguimos aquí, estamos en la habitación del puerto, estás conectando con Berriozar Irratia, lo estás haciendo a través de la 100.8, si no lo puedes estar haciendo a través de la radio en directo, o si no a través de alguno de los podcasts que hemos colgado en alguna plataforma, estés desde donde estés, pues simplemente sigue estando y acompáñanos para seguir reflexionando sobre este apasionante mundo de lo diferente. Y voy a aprovechar también para mandar un saludo a Merche, que nos ha mandado un mensajito en nuestras redes sociales para decirnos que está conectada, que está siguiendo el programa, que le encanta la música y que le apasiona el mundo de lo diferente. Así que, Merche, desde aquí te mandamos un grandísimo abrazo. Muchas gracias por tu tiempo y sigue estando, porque vamos todavía a reflexionar y a dar muchas más pinceladas de todo este tema. Y teniendo presente la diferencia, pues podemos centrarnos en un pensador francés que se llamaba Michel Foucault, y este señor se preguntó durante muchísimo tiempo sobre esto de lo diferente, la diferencia, aquellos comportamientos que son normales o anormales, y sobre todo una investigación sobre quién decidía o determinaba qué era lo común, lo convencional, lo normal. Él siempre decidió llevar una vida alejada de convencionalismos, y cuando era joven se dio cuenta que era homosexual, algo que en aquella época le hacía sentirse fuera de la norma y sobre todo con una cierta angustia de cómo sobrellevarlo de cara a las demás personas. Pero él encontró la filosofía como fuente de salvación y, acogiéndose a ella, pues intentó cuadrar algunas ideas de otros librepensadores, que se trataban principalmente de afirmar que llegar a ser lo que uno verdaderamente es uno de los fines que toda la persona debe vivir en su vida. Y además era capaz de afirmar que el cambio está permanentemente constante dentro de las personas y es el poder quien determina qué es lo que se debe de hacer, es decir, un adoctrinamiento en toda regla con la idea de que lo que se dicta como mayoritario entra dentro de ese bien o dentro de esa normalidad, o aquello que sale fuera de los planteamientos será considerado como mal, o sino también como anormal o desacertado. Y dentro de todo este cúmulo de ideas que él nos planteaba y que las acogemos con los brazos abiertos porque realmente las podemos aplicar en cada uno de los días de nuestra vida, nos dice también que la elección es una garantía de poder que hace que elegir lo que siento es lo más importante, sobre todo para estar en coordinación y en un manejo adecuado dentro de mi sistema vital y emocional, y además dejar de lado todas esas expectativas que quieren para mí y empezar a centrar lo que yo realmente deposito y valido para mi propia vida. Aunque esa elección me haga salirme de la norma y me consideren como diferente o poco acertada dentro de su propio baremo de normalidad. Y aquí continuamos con el programa de hoy. Concretamente, llegamos a nuestra sección Perdidas en la habitación. Esta semana estamos acompañadas en nuestra habitación del puerto por ella, por Oyane Arconada, psicóloga del Centro Indargui, junto a la que vamos a seguir profundizando sobre este tema que estamos tratando en el programa de hoy, lo diferente. Oyane, muy buenas tardes. Hola Miren, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, darte la bienvenida. Eso es. Porque además, el hecho de sentirse diferente, ser diferente, lo diferente, ¿no? Supongo que también ocuparán muchas de vuestras parcelas en consulta. Sí, sí, sí, totalmente, ¿no? De hecho, en consulta, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más se escucha, ¿no? O que los pacientes más dicen, quizás al principio, ¿no? Luego ya, bueno, se sitúan de otra manera, pero esa parte de, esto es normal, ¿no? Esto que me pasa es normal, esto que siento es normal, ¿no? Incluso esto que pienso es normal, ¿no? Hay como mucha preocupación en torno a eso, ¿no? Si lo que estoy haciendo, lo que estoy actuando o pensando entra dentro de esa normalidad o se sale, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo también nos hace darnos cuenta que es sentirse normal y que es no ser normal, ¿no? Quizás sería nuestro primer punto de debate dentro de todo ese proceso personal y de proceso social. Eso es. ¿Y en base a qué? ¿No? Porque claro, normal al final lo que implica es lo que establece la norma, pero claro, ¿qué establece la norma? ¿Quién la establece y en base a qué? ¿No? Porque al final condiciona mucho, condiciona quiénes somos, cómo nos relacionamos, el tipo de vida que elegimos, el tipo de relaciones que elegimos, ¿no? Nuestra vestimenta, absolutamente todo, pero ¿en base a qué? ¿No? Normalmente esos parámetros no los marca uno mismo, ¿no? Sino que los marca pues quizás el contexto, la sociedad, ¿no? Esa presión externa, ¿no? No es algo normal, a veces sí, pero muchas veces está muy condicionado por lo externo, ¿no? Y no por lo personal, y salir de ahí pues es complicado. Y además supongo que, como tú bien comentas, en esos inicios de consulta donde va la persona con su mejunje personal que está ahí supurando, se sufre al sentir esa parcela de, oye, ¿soy diferente o no soy normal o qué me pasa? Exacto. Sí, se sufre muchísimo y se sufre además en diferentes momentos y en diferentes edades, ¿no? Nosotras atendemos a niños, adolescentes y adultos, y si creemos que en niños pequeñitos esa presión, ¿no? Por ser normal o por encajar dentro de esa normalidad es muy grande, ¿no? En cuanto a que es normativo, ¿no? A lo que me gusta, ¿no? Al aspecto físico también, ¿no? Pues tener un aspecto físico normativo, ¿no? Que me interese en las mismas cosas que los demás, quizás por esa parte de pertenecer, ¿no? O de sentirme aceptado. Y quizás eso, según vamos creciendo, ¿no? Y tenemos una identidad más clara de quién soy yo, igual esa presión no es tan grande, ¿no? Y puedo, no lo sé, ponerme, si me apetece, unos calcetines con chancletas porque voy muy cómodo y no me importa, ¿no? Salirme de lo que es la sociedad establece como algo normal. Pero también en la edad adulta existe mucha presión, ¿no? En cuanto a encajar con esa normalidad, ¿no? En tener una familia, una casa, ¿no? Un trabajo estable, ¿no? Y mucha gente no se siente bien, no se siente identificada con esa parte, pero tampoco sabe hacerlo de otra manera, porque parece que no hay nada más aceptado, ¿no? En la sociedad. Entonces esa sensación de, hay algo malo en mí, ¿no? Me pasa algo, es algo mío, ¿no? Cuando quizás puede haber una, está bien, ¿no? El hacer esa autorreflexión, pero quizás eso también viene por una presión externa que nada tiene que ver con uno mismo, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿en base a qué? ¿No? ¿Qué es lo que establece? ¿Lo que está bien? ¿Lo que está mal? No, no nos cuestionamos. Normalmente la gente cuando trae ¿no? esta duda o este malestar en torno a si está cumpliendo o no con esa normalidad, no se está cuestionando el ¿soy feliz? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿Esto que hago es bueno para mí? ¿Es bueno para los demás? Es más esa parte de encajar o no encajar, ¿no? Claro, es que me parece muy relevante lo que comentas en cuanto a que quizás en una infancia o una adolescencia se necesita esa pertenencia de grupo y de consolidar la identidad, y que cuando eres persona adulta vas a lo que mayoritariamente se debe de hacer, pero no te paras a pensar, ¿y esto que se establece como normativa de vida es realmente lo que yo quiero o qué quiero? ¿No? Igual esa pregunta también es algo que es difícil de responder en un principio. Sí. Exacto. A mí sí que me gusta trabajar un poco con los valores que cada uno de nosotros tenemos y que son importantes, y si somos consecuentes o no con lo que tenemos y el tipo de vida que tenemos. Y muchas veces, ¿no?, la persona en consulta ve que no, que para mí son importantes unas cosas, unos valores, y llevo una vida totalmente diferente, ¿no?, y unas actividades y unos quehaceres que no tienen nada que ver con eso que realmente es importante para mí, ¿no?, y a eso que le doy valor. Entonces, ¿qué hay detrás de todas esas cosas que estoy haciendo, ¿no? Pues quizás esa parte, ¿no?, de la norma, de, ¿no?, que nos viene un poco impuesta, ¿no? Pues cuestiones que no tienen que ver con uno mismo, ¿no?, con una misma. Y cuando una persona, vosotras estáis en esa parte de labor de, bueno, pues de ir profundizando en esas reflexiones, cuando se da cuenta que la vida que lleva no es la que quizás desea, ese punto de, ¿no?, ese impasse puede ser una parte interesante, ¿no?, para el desarrollo de lo que son las sesiones. Sí, una parte fundamental. Sí. Pero claro, eso es parte del trabajo, ¿no? El ser consciente, ¿no? El conectar con esa parte y decir, jo, pues estoy totalmente desconectada, ¿no? Si es que no estoy haciendo nada de lo que realmente es importante para mí. Pero claro, luego viene una segunda parte de empezar a ser diferente. Y no es fácil, ¿no? No es fácil porque igual tenemos unos sistemas instaurados, ¿no?, en base a esa normalidad, y porque la sociedad tampoco está muy preparada o muy receptiva a eso, ¿no? Quizás en esa época, ¿no?, que comentabas antes de la adolescencia, ¿no?, en esa búsqueda de la identidad, es habitual también que haya quien se sale un poco de esa norma, ¿no?, un poco en búsqueda de esa pertenencia, ¿no? Pues igual, no lo sé, un estilo de vestir o de, ¿no?, pues como muy llamativo para, precisamente para diferenciarme de esa normalidad y para, ¿no?, destacar esa identidad con la que yo me estoy empezando a sentir identificado, ¿no? Pero luego en la edad adulta es más difícil, ¿no?, el poder reivindicar esta parte, ¿no? Oye, Ane, ¿tú qué crees? ¿Por qué se excluye tanto a lo diferente? Sí, no lo sé. Yo creo que existe como una creencia de que la gente es mala o hay una mala intención en eso. Yo no creo que sea tanto esa parte, sino que creo que existe tanto miedo al rechazo, ¿no?, o a que nos rechace el grupo, la sociedad, ¿no?, que buscamos un poco el no identificarnos con eso diferente, no vaya a ser que yo también me sienta mal o yo también me sienta rechazado, ¿no? Y antes de sentirme rechazado, voy a rechazar yo, ¿no? Antes de ser señalada yo, igual voy a señalar al otro, ¿no? Como una manera de diferenciarme de eso que se supone que no está bien, ¿no?, o que no está aceptado. Pero no creo que haya una mala intención, ni siquiera en los niños, ¿no?, que esto es como muy habitual, ¿no?, que los niños un poco rechacen eso que se sale un poco de la norma, ¿no?, pues mediante la burla o mediante la exclusión. Creo que no hay tanto una parte de intencionalidad de, ¿no?, esto de, no, es que los niños son muy malos. No, los niños están buscando, ¿no?, su lugar en una sociedad en la que tienen muchísima presión, ¿no?, porque muchas veces igual el adulto emite mensajes positivos, pero luego no es consecuente con los actos, y al final es con lo que se van a quedar. Sí, sí, es muy bonito, hay que aceptarse todos, ¿no?, pero a mí lo que me está enseñando la sociedad es que lo que está bien es esto, ¿no?, y lo que es bonito es esto, y todo lo demás está mal, ¿no? Entonces, claro, además, quizás en esa etapa de la infancia es donde se producen esos casos de bullying, de exclusión, que son a veces duros y llamativos cuando los ves, ¿no?, que suceden constantemente en los colegios. Y me planteaba yo si generalmente se excluye a lo diferente o hay veces en la que al ser excluido o excluida ya te sitúas en soy distinto y nadie quiere estar conmigo, ¿no? Sí, yo creo que están ahí las dos partes, ¿no?, en el excluido y en el que excluye, que al final, pues bueno, aunque las realidades son totalmente diferentes, pero yo creo que el origen es el mismo, ¿no? Y yo creo que ahí está la responsabilidad de, ¿no?, de los adultos de trabajar esa parte, ¿no? Y luego parece, a mí lo que me hace gracia es que parece que solamente lo diferente es la bomba cuando vemos igual una serie, una película, que se plantean esos casos de gente distinta que vive una vida diferente y que parece que son como muy exitosos y todo el mundo le parece como lo más. Y cuando eso lo vivimos en el día a día nos parece una auténtica catástrofe de qué raro es este, qué rara es la otra y cómo puede tener esa forma de vida, como que ese enjuiciamiento, ¿no?, hacia otras formas de vivir que también son posibles. Sí, pero claro, si otras formas de vivir son diferentes, igual yo me tengo que cuestionar algo, ¿no? Y entonces la parte en la que igual no nos sentimos tan cómodas, ¿no? Es decir, que a veces es muy cómodo también, ¿no?, dejarse llevar por ese, ¿no?, proceso de lo que es normal, de lo que nos viene impuesto, de lo que nos han enseñado y ya está, ¿no? Y quizás replantearse otras opciones de vida, ¿no?, pues también es un poquito incómodo, ¿no? Es más fácil quizás el decir, bueno, pues ya está, ¿no? Pues tiro por aquí, que por aquí está bien, nadie me va a decir nada, no voy a tener problemas. pero a veces, pues eso, lo que decía antes, ¿no? Que hay una incongruencia, ¿no? Entre la vida que estoy teniendo y la vida que a mí me haría feliz, ¿no? O me acercaría más a lo que realmente es importante para mí. Siempre quizás teniendo ese marco de referencia, ¿no? Porque alguna norma tiene que existir, ¿no? Porque es una manera también, pues, de establecer límites y de que funcione la sociedad o de que funcione, pues no sé, la estructura y demás. Pero quizás podría haber más permeabilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y quizás en eso que decías, que, ¿no? Pues que esta familia igual es diferente o es llamativa, quizás si hubiera diferentes formas de actuar o de ser, ya dejaría de ser diferente. Simplemente cada uno, pues, tendría su propia identidad y estaría bien, ¿no? Siempre y cuando haya un respeto por lo mío y por lo de los demás, ¿no? Oye, Ana, ¿tú crees que igual el intentar aceptarse o aceptar esas diversidades podrían ser una parte fundamental en ese desarrollo de la pluralidad, ¿no? De formas de vida, y la gente se sentiría quizás, o nos sentiríamos con mayor tranquilidad dentro? Sí, porque de hecho hay muchas partes de nosotros mismos que tenemos totalmente rechazadas, ¿no? Precisamente por ese miedo, ¿no? Mucha gente cuando viene a consulta viene con una vergüenza interna de decir, pero esto que me pasa, esto es normal, ¿no? Y entonces ese primer paso de aceptación es totalmente normal, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las emociones, tenemos muy rechazadas todas las emociones que asumimos como negativas, que no tienen por qué ser negativas, quizás sí menos agradables que otras, ¿no? Entonces esa parte de aceptación es fundamental. Y cuando llegamos a esa parte, ¿no? Lo paradójico es que cuando llegamos a esa parte de aceptación, precisamente nos damos cuenta de que no somos tan diferentes, ¿no? Que igual es más normal o habitual, ¿no? De lo que creíamos, pues tener estos sentimientos, estas sensaciones, ¿no? O esta ambivalencia, ¿no? O ¿por qué si ahora que tengo lo que quiero estoy triste? Es que, no sé, parece que hay algo mal en mí. ¿No? Pues es algo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Pero el primer paso es ese, ¿no? No rechazar esa parte, y quizás el acudir a un espacio de terapia empieza por asumir esa parte, ¿no? Decir, uy, aquí hay algo con lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Cuando te empiezas a cocer el día a día o algunas partes de tu vida, ¿no? Sí. O empiezas a tener ahí un desequilibrio que te va llamando como la atención. Quizás a veces es recomendable no aguantar hasta que ya no puedes más, ¿no? Y empezar a tomar las riendas y lo que dices tú, pues hacer una terapia, visitaros y ver de qué forma puedo entenderme a mí para poder entender a la vida, ¿no? Sí. Ahí tenemos un gran chivato, que es nuestro cuerpo, ¿no? Que a veces cuando tenemos esa parte tan disociada o tan rechazada, ¿no? De algo que no va bien, pero bueno, miramos hacia ahí adelante, ¿no? Y estamos ocupados con el día a día, y nuestro cuerpo a veces nos da señales de que algo no está bien, ¿no? Y es ahí muchas veces cuando la gente viene a terapia, cuando ya empieza a tener síntomas. Pero claro, lo que tenemos que trabajar es calmar el síntoma, evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando es muy desagradable o muy incapacitante, pero ir al origen, ¿no? De qué es lo que me está ocurriendo, ¿no? Porque estoy empezando a sentir esto. ¿No? Y muchas veces está esa parte, ¿no? de eso que no nos gusta, ¿no? Y que evitamos mirar porque es complicado, ¿no? No es fácil. Claro, y normalizar el acudir a terapia como parte de la salud mental, que es tan importante y esencial como la física. Sí, totalmente. Y yo creo que está cambiando un poco el discurso, y el que hace unos años, ¿no? Quien existía mucho más estigma, ¿no? En cuanto a esta parte de acudir a terapia o buscar ayuda, pero todavía sigue existiendo mucho estigma, ¿no? Este prejuicio de que a terapia van los locos, ¿no? Este tipo de comentarios todavía se escuchan, ¿no? Y igual en esa parte de decir, estoy loco, ¿no? No soy normal, ¿no? Y desde ahí, pues mucha gente también que le cueste el acudir a un espacio así, porque parece que si voy al psicólogo, algo no está bien en mí, ¿no? No soy muy normal, ¿no? En relación a lo que estamos comentando hoy, ¿no? Oye, Ane, no sé si hay algo más que en relación con todo este tema se haya quedado en el tintero por ir cerrando un poquito. No, yo creo que hemos abarcado así un poco todo, ¿no? En cuanto a líneas generales, ¿no? En cuanto a las implicaciones del concepto de normalidad y cómo afecta, pues, todas las facetas de nuestra vida y todas las edades, ¿no? Que es, nos afecta a todos. Si la gente que nos está escuchando se le enciende la bombilla, empieza a conectar con este sentimiento de soy diferente, ¿qué me pasa? ¿Dónde se puede poner en contacto con vosotras? Pues puede contactar con el Centro Indargui y bueno, estaríamos encantadas de atenderle

bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche que a mí, sin embargo, sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los 3 meses. Vino haciendo veces y hecho un perro flaco. Pidió que le abriese con 2 arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte. Por decirlo suave, le di pasaporte y le dije: colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega. Y seguimos aquí en la habitación del puerto para llegar a esta nuestra sección, ese rinconcito de las series que tanto nos gusta y que tanta falta nos hacen para desconectar del día a día y empezar a poder estar en otras nuevas versiones. Y hoy pues os voy a traer una que me parece guay, que a mí me gustó mucho y que al hilo de todo este tema de diferentes que estamos hablando hoy, pues puede que vaya al hilo y que os la ofrezco para ver si también pues os da un poquito de compañía. Estamos hablando hoy de la serie de Merlí, una serie que se crea en Cataluña hace ya unos años, el 14 de septiembre del 2015, una serie que consta de un total de 40 episodios y que se han ido repartiendo en 3 temporadas. ¿Y qué nos cuenta Merlí? Pues concretamente se representa la vida de Merlí Bergeron, que es un profesor de filosofía que trabaja en un instituto, un hombre, podemos denominarlo como atípico, que tiene una forma de vivir, de ser y de relacionarse pues un tanto diferente al resto. Pero pese a ello, pues siempre se mantiene fiel a esas formas y a sus principios, aunque podemos ver a lo largo de los episodios que todo le lleva a una serie de circunstancias y de vez en cuando algún que otro problema. Una serie fácil de ver, divertida, la podéis ver en catalán también con subtítulos en castellano, también directamente traducida al castellano, y es una forma de acercarnos al mundo de la filosofía, no tanto ese que podíamos tener cuando íbamos al instituto y que dependiendo del profesor o de la profesora que tuviésemos podía ser un auténtico quebradero de cabeza, porque aquí lo que nos acerca es cada uno de los episodios van incluyendo planteamientos de algún pensador o pensadora o de alguna escuela muy en concreto, que los van ligando a todos los acontecimientos que van teniendo los personajes, tanto los personajes adultos como el grupito de adolescentes que forman parte de esa clase maravillosa que Merlí Bergeron pues, irá dándole forma. Así que los peripatéticos serán el grupo mayoritario, sus vivencias serán la base de todo este mejunje de la serie y sobre todo pues es una forma de intentar situarnos en esos diferentes puntos de vista de la vida y esos planteamientos filosóficos que de vez en cuando nos hacen falta para poder llegar a tener conclusiones sobre esta nuestra realidad. Thank you. Y de nuestro rinconcito de la serie nos vamos a pasar a ese otro momento en el que el aire va brotando por toda esa superficie de vuestras habitaciones para llenar los pulmones y para descargar aquello que ya no vale, que ya no queremos tener dentro. Expulsemos lo que ya no vamos a querer tener en nuestra vida en general. Y ya sabéis, y si no, pues también os lo voy a contar yo en este momento. Cada uno de estos programas, aparte de conectar con la respiración tan necesaria para el funcionamiento del día a día, nos descargamos también esa otra parcela que es más creativa y en la que nos hemos dedicado a mandar algunas propuestas, como por ejemplo puede ser esos recortes para generar un collage, o sino también ese momento caja de la semana pasada que quiero volver a traer para recordar dónde está, y si ahora la puedes ver, también visualízala y tenla presente. ¿Cómo está? ¿Está abierta? ¿Está cerrada? ¿Dónde la has colocado? ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Y si has sentido alguno de los cambios en todo lo que la caja te ha permitido llegar a cavilar y a reflexionar? Te enseñé que il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe que il n'est jamais trop tard. Cada armonía que el viento me... Y hoy vamos a pasar a algo más sencillo, bueno, más sencillo o diferente, más accesible. Quizás puedas tener un papel cerca de ti o puedas hacerte con uno dentro de un poquito de tiempo. La propuesta de hoy se basa principalmente en que te dejes libre y que quizás trayendo alguno de los ejercicios anteriores te puedas dar rienda suelta a la escritura. Deja que tu mano empiece a divagar y deja que tu mano sea quien establezca la historia. Cuenta lo que quieras contar, bien una reflexión sobre algo que te ha pasado, unas palabras a alguien a se las quieras dedicar, unas palabras que te puedas dedicar a ti mismo o a tú misma. Deja que lo que quieras salga y deja que también sea de una forma sin pensar, libre. Escribe y disfruta y respira. Alors je respire, et même si la tête me vuelve a atrapar. Y a veces pasa. Y es una forma de conectar con esa respiración, una respiración consciente que te va liberando de lo que ya no vale, que te va llenando de todo lo que necesitas, acompañado de unas palabras que pueden dar forma a tu día a día. Deja que salga, deja que esa expresión vuele y después, cuando ya hayas terminado de escribir, lee lo que has dicho y sobre todo, pues reconvierte la historia siempre que tú quieras, porque las historias son propias y exclusivas y cada persona tiene el derecho de reinventarla o reeditarla cuando quiera. Respiremos, vivamos y sigamos fluyendo en nuestra creatividad. gente, que ya llega nuestra Pink Panther y que nos dice que el programa de hoy se acaba finiquitado. Un auténtico placer, como todas las semanas, estar aquí compartiendo este rato con todas las personas conectadas a Berriozar y Ratia, aquí en nuestra habitación del puerto, al cobijo del cariño y sobre todo al resguardo del frío, de la lluvia y de todo el temporal. Un placer que ya hemos despedido a Oihane Arconada, que nos ha estado aquí reflexionando desde el Centro Indargui sobre este mundo de los diferentes y de las diferentes y de lo diferente. Y tú, si quieres venirte también aquí a reflexionar sobre algo que entre dentro de tu cabeza, pues ya sabes que puedes hacerlo. Síguenos en las redes sociales, cuéntanoslo, estate presente, comparte y entre todas construyamos una habitación amplia, cómoda y diversa. Me voy a coger, como todos los martes, mi barquito para surcar un rato los mares y para volver la próxima semana aquí en nuestra cita a las 8 de la tarde con más temas, con más invitadas, con más invitados, reflexiones y todo lo que vaya surgiendo. Piacere moltissimo grande y nos escuchamos más pronto que tarde. Pasen una semana como puedan y un musu y un abrazo. ¡Agur!